Buenos días y hoy lunes. Gracias por estar aquí como siempre. Hoy vamos a ser muy breves y lo que nos tiene aquí hoy precisamente es algo lúdico y divertido. Es nuestra tercera convocatoria de carrera de autos locos, que se va a celebrar en esta ocasión el día 8 de diciembre, en horario de mañana. Y el hecho de presentarla con tanta antelación es bueno, pues para que la gente que todavía esté indecisa, que no tenga claro en qué consiste un auto loco, pues que le dé tiempo de pensarlo, de irse al desván de los trastos y hacer su coche, hacer su auto loco. En las dos ocasiones anteriores yo creo que lo hemos pasado muy bien, que se han visto modelo originalísimo, y la única pega es que los modelos eran todos de fuera. Yo quiero animar a la gente joven de Archidona. Ya ha habido una reunión, que fue creo el día 6, si mal no recuerdo, en la que se presentó cómo se hace un auto loco. La próxima reunión está prevista para el día 20. Así que desde aquí animar a todos aquellos que, bueno, que tengan ganas pero que no sepan por dónde empezar, pues a que asistan a esa reunión, porque hay gente experta en estos temas que le puede echar una mano a la hora de diseñar, a la hora de elaborar uno de los autos locos. En cuanto al tema de la convocatoria, no ha cambiado desde el año pasado. Yo creo que cumplíamos con la normativa de seguridad en cuanto a los autos, y este año vamos a enverarnos en cuanto al resto. Bueno, parece que el circuito se va implantando, parece que la gente que viene de fuera le llama mucho la atención el subidón de adrenalina que da el tirarse por las cuestas de la calle Las Monjas y de Calle Nueva, y nos piden que repitamos en ese circuito. Lógicamente vamos a ir mejorando todo aquello que sea mejorable, y nada, yo ahora, Ángela, que os diga un poquillo en qué consisten las bases, que ya os digo, son las mismas que en años anteriores y que se van a colgar evidentemente en la web del Ayuntamiento para todo aquel que quiera verlas y mirarlas. Ya está, animar a toda la gente que tenga trasto, que tenga ganas y que quiera echar un rato de divertido y de subidón de adrenalina, a que participe. Ahora ya, eso, Ángela que diga más cosas. Bueno, ya resaltar la seguridad de la carrera, que cada participante tenga casco, material deportivo, camiseta manga larga, pantalón de manga larga, guantes, rodillera y codera. Después, las medidas de los autos, decís que el máximo son 80 kilos, que deben de medir menos de 1,80 de ancho por 2,40 de largo, y que la altura máxima debe de ser 2,50. Después, ¿qué más? Recalcar los premios, que sería un cheque con 100, 75, 50, 25 euros para los premios, además de primer trofeo, lote de productos de la tierra, segundo premio, trofeo de cuenta kilómetros, tercer premio, capazo de caracoles y una lechuga, y el cuarto, escayola y agua oxigenada, aparte de su cheque. Y nada, que animarlo a que se inscriba antes del día 5 de diciembre, aquí en el ayuntamiento o en el silo. Las bases también las pueden solicitar a través de un correo 6j@archidona.es, y se le dará toda la información y todas las dudas y demás que tenga. Y yo creo que prácticamente... Yo quiero eso, invitar a todo el mundo. Quedamos citados el día 8 a las 12 de la mañana en la calle Virgen de los Dolores, y desde allí se dará la salida. No, en el polideportivo. Ah, bueno. La concentración en el polideportivo. La concentración, efectivamente, me apuntan, es en el polideportivo. Allí hacemos una pequeña exposición. Allí nos esperamos unos a otros, nos reímos unos con otros y unos de otros, que también. Y luego, al final de la carrera, lógicamente, pues eso, invitar a todo el mundo a que participe, porque como ha dicho Ángela, ahí hasta los premios son divertidos, ¿no? A la carrera más accidentada, lógicamente, pues se le dará su agua oxigenada y su escayola, al vehículo más lento, pues sus caracoles y su lechuga para que lo engorden, al más rápido el cuenta kilómetros, lógicamente, y me dejo... ¿Y el más original? Que es el lote de productos de la tierra. Exactamente, que es el lote de productos de la tierra, que para eso son originales también. Así que, aparte del dinerillo y del rato de diversión que está asegurado. Yo creo que el día 8 es un buen día, porque antes era el día 6, estamos en vísperas de Navidad, hay ganas de divertirse, y si el tiempo acompaña, podemos pasar un día muy, muy, muy divertido. Así que, lo dicho, animar a todo el mundo a que se monte un loco cacharro y sea un loco conductor.